adorarte otra vez al Cordero y León, al Eterno y Gran Dios. Yo te entrego a mi ser, majestuoso Señor. Mi perfume hoy te doy. Digno eres, Dios eterno, de gloria y honor. Eres santo, se compara a ti, infinito amor, que en la cruz murió por mí. Hoy puedo ver, digno eres, Dios eterno. Santo.